Evangelio del día y meditación del Padre Jesús de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos del 1 al 9. Tú amabas a Dios. Aquel día salió Jesús de casa y se sentó a orillas del mar. Y se reunió tanta gente junto a él que hubo de subirse a sentarse en una barca, y toda la gente quedaba en la ribera. Y les habló muchas cosas en parábolas. Decía: una vez salió un sembrador a sembrar, y al sembrar unas semillas cayeron a lo largo del camino. Vinieron las aves y se las comieron. Otras cayeron en pedregal, donde no tenía mucha tierra, y brotaron enseguida por no tener hondura de tierra. Pero en cuanto salió el sol, se acostaron, y por no tener raíz, se secaron. Otras cayeron entre abrojos, crecieron los abrojos y las ahogaron. Otras cayeron en tierra buena y dieron fruto, una 100, otras 60, otras 30. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tú amabas a Dios. Tú que amabas a Dios, que tenías fe y practicabas el amor amando a tu familia, que siempre fue imperfecta, como tú lo eres. Lo que unos en unas cosas y otros en otras, cometéis pecado contra Dios, que tanto te ama y ama a tu familia. Cuando tú amabas a Dios, creías algunas veces que las cosas te iban peor por amar a Dios. Y para no sufrir tanto, dejaste de amarlo y te amaste a ti mismo, haciéndote egoísta, soberbio, orgulloso y dictador. Es decir, te hiciste un mal Dios, porque solo hay un Dios y este es bueno. Todos los demás que van de Dios son malos, porque de Dios solo hay uno, Dios uno y trino. Dejaste a Dios, dejaste de amarlo, y no es que las cosas te fueran bien o mejor, simplemente que, como haces lo que te da la gana, crees que vives mejor por hacerlo, por ser tu propio Dios. Pero, ¿y las consecuencias de tu reinado? Dime, cuéntame tu desesperación de hoy, esa desesperación en la que hoy vives, y suplió a tu tristeza de cuando amabas a Dios. La tristeza no es mala, lo malo es la depresión. Y la depresión muchas veces, tantas, esconde al pecado. Porque muchos cogen depresión porque no le ocurre en la vida, no le pasa en la vida lo que quieren que les ocurra y que pase, y que han hecho y hacen obras para que les pase. Obras sin Dios, por supuesto. Y cuando uno obra sin Dios, está en pecado. Hay tantas depresiones que son berrinches intensos porque otros no se someten a tus deseos. y es que cada uno, en muchos, es dictador de otros. Y entonces, ¿quién obedece para hacer feliz al caprichoso dictador, egoísta, soberbio, orgulloso? Si tienes depresión en vez de tristeza, ve para la confesión y pon remedio a tu soberbia, porque la esclavitud la abolió Dios nuestro Señor Jesucristo, haciéndose siervo de todos y muriendo por todos al hacer la voluntad de Dios Padre en el cumplimiento fiel de los 10 mandamientos de la ley suprema y bendita de Dios, que nos hermana a todos y nos hace sociables y socios de Jesús, el hermano mayor, que no pasó depresión alguna, pero que su tristeza fue tanta que sudó sangre. Ve al médico del alma, ve al sacerdote católico y confiésate. Regresará tu tristeza y perderás tu depresión. Los Evangelios Meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.